entendemos que el protocolo es inconstitucional porque viola derechos humanos fundamentales, derechos constitucionales, y a su vez también estamos llevando adelante una campaña solicitando y exigiendo al Ministerio de Seguridad a que derogue este protocolo. Fundamentalmente a partir de la base de que cuando hablamos de protesta, de lo que estamos hablando fundamentalmente es de libertad de expresión, ¿sí? Esto es algo que a veces está un poco ausente en el marco del debate en torno a esta problemática, y se termina centrando tal vez el foco en otras situaciones que pueden tener que ver con el derecho a la libre circulación, etcétera, pero digamos, me parece central señalar que el punto es que justamente la protesta constituye parte del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, del derecho a peticionar a las autoridades, y por lo tanto se trata de un derecho fundamental en el marco del funcionamiento del sistema democrático, ¿no?